Estamos en comunicación, tenemos la oportunidad de poder hablar con Ernesto Especha, a quien le damos los buenos días. Marco Barroso te saluda. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, nos interesaba esto, ¿no? Una interesante propuesta, esta presentación también para poder hablar y poder dialogar respecto a esta presentación del libro, que va a ser el viernes 11 de diciembre a las 19 horas. Exactamente. El viernes pasado mañana a las 7 de la tarde vamos a reunirnos, como nos hemos reunido este año, a través de la plataforma virtual, a través de Zoom, para presentar un libro. Siempre es motivo de festejo la presentación de un libro, sobre todo en momentos en donde la industria editorial está pasando por un momento muy difícil, ¿no? Muy difícil de editar, es muy difícil. Obviamente, pasar de la etapa de terminar de escribir un libro a transformarlo finalmente en un objeto físico que esté distribuyéndose en las librerías, ¿no? Sobre todo también es difícil que los argentinos y las argentinas puedan comprarlo, ¿no? Por la situación económica, pero bueno, fue una apuesta a que salga este año, fue una propuesta de la editorial finalmente cuando leyó la novela, la verdad que el desafío es lindo y la propuesta de la editorial también es interesante. Paradiso es una editorial, para mi gusto, de estas argentinas independientes, que no es una multinacional, que es una editorial que tiene un catálogo muy coherente, que viene trabajando muy bien, pero muy a pulmón también, y también hizo un esfuerzo muy grande para que hoy el libro esté recorriendo el país, llegando a las librerías y llegando a los puntos donde tiene que llegar, ¿no? Uh-huh. Sí. Para mí es un gusto por ese lado. Claro, ¿no? Y bueno, se siente cuando lo decís, ¿no? Esto de que tener un libro, algo físico en la mano, sabemos que sos una persona que ha militado mucho tiempo, durante toda tu vida, y bueno, también esto, ¿no? Conectarse con la historia, con tu historia, desde la literatura, ¿no? También es algo muy importante y se nota cuando lo decís. Sí, sí. Bueno, la verdad que a mí me había tocado siempre desde la militancia, porque uno nunca deja de militar, ¿no? En mi caso, desde el movimiento de derechos humanos en adelante, desde que tuve conciencia, digamos, de mi lugar en este lío, que era estar junto a los organismos de derechos humanos y ser parte de ese movimiento y pelear, luchar, batallar por una cultura de la memoria, una cultura de la verdad, una cultura de la justicia. Lo hice desde donde pude, ¿no? Como periodista, como docente, como dirigente político en su momento también, en este caso como concejal, que es el cargo que me toca ocupar en este momento, pero también desde donde pude, como director de la radio nacional en su momento, poner siempre esta bandera, ¿no? Los pilares de memoria, verdad y justicia. Me tocó editar un par de libros anteriormente, un par, y colaborar en otros como coautor, pero en soledad un par de libros. Uno nunca escribe en soledad, pero bueno, escribe rodeado de 30.000 y muchos más, ¿no? Pero en definitiva me tocó escribir en clave ensayística, en clave académica, en El mito de los dos demonios, un libro que saqué hace 2 años, que es un libro muy muy caro para mí también, porque es el resultado de una investigación muy larga sobre cómo se ha pensado durante más de 30 años de democracia, ¿no? El pasado reciente en la Argentina, y cómo se ha luchado por una memoria que ha ido siempre estando en un espacio de lucha, ¿no? Un espacio de disputa entre una memoria oficial y una memoria colectiva que han tensado muchas veces y se han encontrado en otras, ¿no? Y después me había tocado editar, en 2016 pude editar Apuntes para la Batalla Cultural. Este tiene que ver más con la comunicación y el poder de los medios hegemónicos. Un libro que daba cuenta también del debate que se dio a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y cómo tuvo impacto también en otros ámbitos, ¿no? Bueno, este caso es distinto, es una novela. Es una novela que termina siendo novela porque no pude, de otra forma, terminar de narrar, terminar de contar, terminar de poder decir lo que estaba saliendo, ¿no? Muchas veces me tocó decir que en el tema de, en mi caso como hijo desaparecido, ¿no? Y después del hallazgo de los restos de mi papá, cuando me preguntaban, bueno, ¿qué se siente? Y yo, no hay una palabra. No existe. Y si hay una palabra, no se ha inventado todavía. Claro. Porque no era alegría, tampoco era tristeza, o me estaba reencontrando con los restos de mi papá, pero tampoco era, digamos, una sensación que de plenitud, ni mucho menos, ¿no? Entonces, era algo difícil, tocando el timbre, perdón. Entonces empezó a salir solo el formato de novela, y bueno, y a partir de esa búsqueda empezaron a surgir personajes, historias, una trama. El territorio real se transformó en la trama. Claro. Y a partir de allí, bueno, ese descenso que fue la búsqueda, el encuentro que pude tener con mi viejo en el lugar donde estuvo enterrado durante todo este tiempo hasta que lo hallaron, que fue en Tucumán, en el Pozo de Vargas. ¿Viajaste a Tucumán, Ernesto? ¿Fuiste hasta allá? Fui a Tucumán cuando me notificaron del hallazgo de los restos de mi viejo y bueno, literalmente hice ese descenso en ese pozo que tiene 39 metros de profundidad. Y en ese descenso, para poder tomar contacto con el lugar donde él pudo estar, o él estuvo durante este tiempo en que lo buscamos, tanto tiempo, a tanta distancia, además, ¿no? Más de 1000 kilómetros de distancia. Bueno, el libro transcurre en ese descenso, ¿no? Es un descenso de 39 metros que en tiempos reales se hace en un ascensor desvencijado, viejito. Imagínate, el pozo tiene 4 metros de diámetro, es un pozo chiquito también, en angosto, donde trabajan los peritos de antropólogos allá en Tucumán. Dura en tiempo real 3 o 4 minutos. A mí me ocupó una novela contar 3 o 4 minutos. El nombre es justo. Claro, porque un poco la idea de pensar en esa búsqueda, que es un encuentro, que es un reencuentro, que es al mismo tiempo una oscuridad, porque todo descenso es un descenso oscuro, difícil, y que van surgiendo voces, recuerdos, personajes que van tomando la palabra, ¿no? En ese descenso. Bueno, nada, de 5 minutos a 250 páginas casi que tiene el libro, es lo que dura la novela y es lo que dura ese descenso, ¿no? Hasta llegar al punto final, que es el metro 39, en donde estuvo mi viejo. Bueno, contado ya a esta altura desde un lugar en donde yo particularmente me separo del personaje, porque para poder justamente novelarlo, yo me tuve que distanciar también, ¿no? No solo de muchos aspectos que tienen que ver con lo verídico, con lo real, con lo concreto, con las fuentes, las fuentes de la información de las que estamos acostumbrados los periodistas, acá no están, están los personajes que dicen lo que se les da la gana, lo que tienen ganas de decir, y a veces no me gusta lo que dicen, y a veces sí, y a veces avanzan simplemente, y el personaje se separa también de mí en muchos aspectos. Entonces, bueno, empiezo a notar que me fui de la crónica, que me fui del ensayo, y que me fui de los formatos que habitualmente venía trabajando, y decidí entregarme a eso que como lector conocía, que es el mundo de la narrativa, pero como autor todavía no me lanzaba. Claro. Pero por ahí la novela eso, ¿no? Te da la posibilidad de mayor libertad, poder, digamos, jugar un poco también con personajes, con momentos. Los personajes en una trama de ficción tienen algo muy interesante, ¿no? Porque pueden haber existido, ¿no? Pueden haber tenido existencia real o no, no importa a esta altura. Pero hay personajes que transitan el mismo tiempo y el mismo espacio sin ni siquiera haber imaginado poder pasar por ese territorio. Es decir, pueden dialogar en un mismo tiempo y en un mismo espacio, no sé, mi maestra de tercer grado con una sobreviviente de un centro de detención, hasta con una persona que desapareció en los albores de la dictadura argentina, hasta con un vecino que miró para otro lado. Y están todos en la misma dimensión, ¿no? Eso es lo interesante. No me hablan desde un lugar distinto ni desde un lugar cómodo, cada uno me habla desde su lugar y habla desde su verdad y desde sus ganas de decir lo que tiene ganas de decir. Claro. Y ocultando lo que tiene que ocultar también, sí. ¿No? Porque los personajes también lo ocultan. Claro. Pero qué novela especial, ¿no? Porque es una novela con base, digamos, real y escrita por alguien que digamos, le toca muy de cerca esta parte real y digamos, muy interesante en ese sentido, de esa mirada, y imposible también de pensar que también se deja algo escrito de tu historia familiar, digo, para tus hijos también, ¿no? Para, digamos, es muy fuerte en ese sentido. Es muy fuerte, la verdad que sí, y no puedo dimensionar todavía, claro. Lo que está pasando, ¿no? Que la novela ya está, que se pudo plasmar y que tenemos la presentación en 2 días y que lo organiza el Espacio para la Memoria y claro, también digamos ese recibimiento, ¿no? De organismos de derechos humanos también, sí, por muy supuesto, muy bueno, ¿no? muy lindo. Hay que decir además que ya hay mucha literatura argentina, mendocina incluso, dando vueltas sobre nuestra historia. Muchos de esos autores han sido parte del movimiento de derechos humanos. Hay mucho escrito en poesía, en cuento, en novela, pero también hay trabajos ensayísticos, trabajos académicos. La producción sobre nuestro pasado reciente es muy rica, ¿no? muy importante y forma parte de ese catálogo que tenemos a mano para seguir dando las batallas que hay que dar por más memoria, más verdad, más justicia. Y cuando uno escucha cada tanto esos mensajes que provienen del funcionarato melancólico que discute un número, ¿no? Que cuestiona un número, que cuestiona la verdad histórica y vuelve a hablar de los dos demonios o cosas por el estilo. Bueno, cuando aparecen esas cosas, la verdad que uno tiene ganas de decirles, bueno, vengan un ratito, siéntense en primera fila 2 minutos nada más de lo que pasa por mi cabeza cada mañana cuando me despierto y revivo la desaparición de mi viejo, ¿no? Porque no nos pasó aquella vez y ya está, es un dolor que te queda. La desaparición de los cuerpos tiene, entre otras cosas, ese efecto: desaparecen todos los días, todos los días. O sea, esa dictadura sigue pasándonos permanentemente. Entonces yo invitaría a estas personas que desde la ignorancia muchas veces, desde la mala leche otras, vienen con estos planteos, desde cierta búsqueda, por supuesto, de un proyecto distinto, de una memoria distinta, uno que en 2 minutos se sienten nada más, ¿no? En mi cabeza y que vean lo que se siente. Creo que no duraría ni 30 segundos, Ernesto. En serio, y sí. No lo digo desde un lugar de, digamos, de una víctima que vuelve a pensarse, totalmente. ¿No? y que se sigue victimizando permanentemente. Lo digo desde el lugar real de lo que efectivamente significa el terrorismo de Estado y el genocidio en los cuerpos de quienes hemos sobrevivido de alguna manera a esa situación, que hemos sobrevivido como hemos podido, y a partir de ahí lo digo, ¿no? Sobrevivir también es eso, es darte cuenta todos los días que hay razones para seguir luchando, para seguir peleando, pero que de ninguna manera esa historia se va a quedar como historia, se va a quedar atrás, se va a quedar en el olvido, vamos a mirar para adelante y no nos vamos a acordar más, o vamos a acordarnos de eso como algo que ya pasó. No, nos sigue pasando. Eso es lo que por ahí la novela trata de explicar o trata de contar como puede, como novela. Bien. Que eso nos sigue pasando todo el tiempo en el cuerpo. Que esa desaparición, que esa sensación de arrebato, esa sensación de culpa, porque éramos niños en mi caso, ¿no? Cuando nos pasó esto, dejó a un niño, aquel niño, sin posibilidades de preguntar, sin posibilidades de decir nada, y ese niño vuelve permanentemente, todos los días, a golpearme la puerta y decirme que por favor lo deje entrar para que pueda patalear, gritar, preguntar, decir todo lo que no pudo decir en aquel momento porque no se podía, porque no pudo preguntar, no pudo decir, no pudo expresar lo que sentía a los 2 años, porque lo único que sintió a los 2 años es que su mamá no volvió más, porque o su papá no volvió más porque no lo querían, o porque había hecho algo mal, claro. No sé yo. ¿Qué puede pensar un niño de 2 años? ¿Qué puede sentir un niño de 2 años que no sea algo que tenga que ver con, bueno, hice algo mal, no claro. sé? Claro. Entonces, explicar eso, contar eso, uno puede escribir 3 tratados, 4 tratados ensayísticos, filosóficos, teóricos, y no va a encontrar la palabra para poder decirlo. En cambio, los personajes en una novela pueden aparecer y decirlo de manera más suelta, ¿no? Y con este énfasis que te lo estoy contando. Totalmente, claro, es eso, ¿no? La riqueza de poder contarlo a través de la novela, ¿no? Muy interesante, la verdad. Y nos llegan preguntas, y toda la audiencia se está preguntando, Ernesto, ¿cómo se puede conseguir esta novela, no? ¿Cómo bueno, hacemos para leerla? Bueno, la novela está haciendo su propio recorrido en todos los sentidos. Uno cuando la suelta, y la suelta también simbólicamente, es decir, deja de escribir y ya está, lo que no escribiste en su momento, o lo que ya escribiste está escrito, claro. Y lo que no pudiste escribir no se escribió. Pero también lo soltás en términos de que ya hace su recorrido. Bueno, en este caso Paraíso es una editorial independiente, que trabaja con una distribuidora a nivel nacional, que se encarga de que esté haciendo su recorrido físicamente también ahora hacia las distintas librerías del país, ¿no? Uh-huh. En Mendoza ya está en las librerías del centro, llamémosle de alguna manera, uh-huh. para no dar nombres ni mucho menos, pero en las librerías del centro, más chiquitas o más grandes, el libro está, el libro ya se consigue, se encuentra en nuestras librerías y también en otras provincias, por supuesto, también está llegando ya o está en otras provincias, por suerte. Porque es un libro que no es un libro, es un autor, soy un autor mendocino, está claro, pero uh-huh. es un libro que tiene una mirada, digamos, que pretende pensar la Argentina particularmente, no necesariamente Mendoza, ¿no? Entonces es un libro que está llegando también a otras provincias. Así que se consigue bueno, librerías, se consigue a través de plataformas de envío digital, vía domicilio o al correo, o se consigue en la librería. Sí. Ernesto, te agradecemos mucho, muy importante poder hablar con vos y bueno, y también acompañar mañana, el viernes, la presentación también del libro, ¿no? Y bueno, y también que después de todo lo que hemos dialogado, es importante poder conseguirla en las librerías del centro también. Sí, la verdad que es muy importante y bueno, y sé que es difícil hoy comprar un libro, es muy complicado, la situación es difícil, insisto, pero bueno, el libro salió en este momento y bueno, alguna razón había para que saliera en este momento. Totalmente. Probablemente en marzo, cuando lleguemos al nuevo aniversario del golpe y volvamos a hacer presentaciones, seguramente habrá más presentaciones, esta no será la única. Ojalá la situación sea un poco mejor. No lo digo en términos comerciales, porque la verdad que uno no busca cuando escribe sino para que finalmente se pueda leer, ¿no? Qué es lo que uno quiere, que se lea, que se pueda leer. Así que bueno, la invitación primero es este viernes para poder encontrarnos en lo virtual, en la plataforma Zoom, con queridísimos presentadores y presentadoras que han leído el libro, van a hacer sus comentarios y bueno, habrá preguntas y habrá seguramente un ámbito para poder dialogar estos temas, ¿no? La vinculación entre nuestro pasado, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y las formas de contarlo, ¿no? Las distintas maneras de poder contarlo. Ernesto, muchísimas gracias, que tengas buen día, que estés muy bien. Bueno, gracias Marcos, un saludo grande para vos y a toda la gente de La Mosquitera. Abrazo grande, que estés bien.